El tiempo que resta. Cielo. Cielo. Radio Cielo. Para todos. Esta es nuestra nueva central telefónica. 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Creador, seguimos compartiendo esta programación. Dice uno de los títulos de los planos del Cordero de Dios: Juicio Final. Los que ganaron sueldos fabulosos, mayores de los que ganaron los humildes, no entrarán al reino de los cielos. El oro no conduce al reino del Padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título es una acusación directa contra los que, siendo autoridades, se dan los sueldos fabulosos, sin considerar que con ello dan mal ejemplo y cometen una injusticia muy grande contra los humildes, contra la mayoría de la población. Todos los países tienen este problema de ser acusados que sus gobernantes, sus mandatarios, congresistas, diputados, senadores, legisladores, se atribuyen sueldos fabulosos. Es tan grande el escándalo que provoca que posiciones de izquierda constantemente estén señalando este atropello, o posiciones más conscientes. Vamos a escuchar un audio de lo que está ocurriendo en Chile, donde se está acusando de los sueldos fabulosos que tienen los representantes del poder legislativo y también del gobierno. Esto ocurre porque cuando Salvador Allende en 1970, en sus primeras 40 medidas de gobierno, establece que no va a tener asesores, no va a derrochar el dinero de la población y que los cielos fabulosos ya no van a existir. Han pasado como 48 años, casi 50 años ya, y el problema sigue en Chile. Compartimos este audio para luego comentar. Nos vamos a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera accedió a contemplar la rebaja de los elevadísimos sueldos de los que gozan los parlamentarios en el país austral. La iniciativa promovida por sectores de oposición se ha convertido en uno de los debates más polémicos entre los chilenos, pues los salarios de los legisladores superan los 17.000 dólares mensuales, casi 40 veces el salario mínimo establecido por ley. Como un avance positivo calificaron los parlamentarios de izquierda, quienes promueven esta medida, que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se haya sumado al debate sobre la reducción de los sueldos que perciben los legisladores chilenos. Nos sorprende para bien que el presidente Piñera se haya sumado a la idea de ponerle un límite ético a las autoridades, en este caso la obra de manera extensiva del servicio público. Nosotros lo hicimos en particular sobre el tema del Congreso. Si bien desde el gobierno venían promoviendo la reducción de escaños como estrategia para reducir los costos generados por el poder legislativo, en una radio local el presidente chileno se mostró de acuerdo con la bajada de las denominadas dietas parlamentarias. Desde el Palacio de la Moneda recalcaron que debe haber reducción de gastos. Lo que se pide del poder legislativo, que haga un esfuerzo en la línea también de ajustar gastos propios del funcionamiento del Parlamento para poder aportar recursos para cumplir con los chilenos. En el interior del Parlamento hay posiciones encontradas frente a este tema. Algunos sectores políticos señalan que se deben revisar no solo los sueldos de los parlamentarios, sino también de otros altos cargos del Estado. Esto no es solo para efectos de los parlamentarios, tiene que ver con el conjunto del sistema, porque efectivamente en Chile hay mucha desigualdad. Hay una serie de instituciones como las cajas de compensación, por ejemplo, que aparecen unos sueldos altísimos. Según cifras publicadas por medios de comunicación locales, en Chile un parlamentario recibe anualmente un salario superior a los 250 mil dólares, casi 40 veces el salario mínimo establecido por la ley en el país. Chile es el país de América Latina que encabeza el listado de los legisladores mejor pagados de la región, seguido por Colombia y México. Pero eso no es todo. Los parlamentarios chilenos también son los que reciben la mejor remuneración dentro de las naciones de la OCDE. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. Bien. Hemos conocido este escándalo, este atropello inmenso contra los humildes. ¿Cómo está en Colombia? Fue mencionado Colombia también que sus funcionarios tienen sueldos fabulosos y escandalosos. Sí, hermano. Ellos se han colocado sueldos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con nuestro sudor de frente. Porque no olvide, pueblo del mundo, que los sueldos de estos parásitos salen de nuestro bolsillo. Cuando nos comemos un dulce, estamos pagando impuesto. Nos subimos al transporte público, estamos pagando impuesto. Comemos una papa, estamos pagando impuesto. ¿A dónde va ese impuesto si ese impuesto era para los recursos de nosotros? Para administrar todo bien, para tener todo bien bonito. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron sueldos astronómicos. Y no solamente son los 250 mil dólares. Ellos hacen trampa, hacen proyectos y de eso sacan viáticos, sacan tajada. Entonces, lo que llama el Padre Eterno la coima. Y no solamente son 250 mil dólares. Son 350 mil dólares. Vergonzoso. En Colombia también se está haciendo una campaña para bajarle los sueldos. Lógico, no se lo van a bajar al salario mínimo, porque quienes están promoviendo son congresistas que con 19 millones de pesos o 19 mil soles mensuales, viven bien, pero de ahí no bajan más. ¿Y quién los autorizó a ellos a ponerse ese sueldo? A mí como colombiana no me pidieron permiso. Y a ninguno he ido por las calles preguntando a quién le pidieron permiso. ¿Usted firmó para que esos congresistas tuvieran ese sueldo? No, yo no he firmado. Ah, bueno, se lo robaron. Nos están robando. ¿Y por qué tenemos que alimentar parásitos? Gente que no hace nada, gente que no sirve, gente que va al Congreso a dormir. Celulares caros, carros caros, pero no se lo han ganado con sudor de frente, como dice el Padre Creador. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a nosotros nos ponen pesadas cargas. Tanto los gobernantes como los religiosos y los militares. Por eso Jesucristo, cuando llegó al templo, le dijo a los escribas, fariseos, seduceos y a toda esa banda de criminales que había ahí, les dijo: vosotros ponéis pesadas cargas a mi pueblo, que ni vosotros mismos podéis cumplir. Por eso nos dijo: hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Porque ellos a nosotros nos muestran una cara bonita y nos dicen, nos hacen creer que son buenos. O sea, edificios blanqueados por fuera y llenos de podredumbre por dentro. ¿Cómo nos van a robar? Nos están robando de frente. Y no solamente allá en Colombia ni en Chile. En Perú, en Estados Unidos, porque toda la maldad salió del imperio. Ellos fueron los que crearon esas extrañas leyes para gobernar y anularon las sagradas escrituras para que nosotros nos desviáramos del camino y prácticamente nos desequilibráramos con ellos y fuéramos sus eternos esclavos. Por eso Jesús de Nazaret, en el capítulo 23 del libro de Mateo, verso 4, claramente acusó, denunció, señaló públicamente estos sueldos escandalosos de los funcionarios del gobierno de la época, cuando Jesús dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En el caso de Perú fue tan escandaloso estos privilegios que se dan los congresistas que utilizaron un presupuesto para comprarse televisores de última generación para ver el mundial. Utilizaron el presupuesto para comprarse frigobares, seguramente para sus bebidas embriagantes y vivir en fiesta. Utilizan el dinero nuestro para que les paguemos su consumo de teléfonos celulares. Y ellos en las sesiones del Congreso están ahí viendo en los teléfonos inteligentes tonterías o cosas que no son beneficiosas para la población. Igualmente se los fotografía durmiendo o distrayéndose, faltando. Es decir, el descalabro de estas instituciones del capitalismo es mundial. En todas las naciones está ocurriendo lo mismo que fue señalado por Jesús, que atan cargas pesadísimas, impuestos, sueldos fabulosos, beneficios, atención en clínicas privadas. Ellos no hacen cola, como hace la población, para atenderse en estos precarios sistemas de salud pública. Ellos no se queman al sol, como se quema el humilde. Ellos no tienen todo el sufrimiento que padece la población en el sistema del transporte, porque ellos tienen todas las ventajas que ellos mismos se dan sin pedir, como dice la doctrina, sin pedir la opinión de la población. No piden la opinión de uno solo. Ellos son los que ponen las leyes, los sueldos y los topes a la población, pero ellos se dan a sus anchas. Esa injusticia fue señalada por Jesús abiertamente. Por eso lo persiguieron para asesinarlo. Hermana Marcela. Bueno, en Ciencia Celeste hay algo que me llama mucho la atención y dice el Padre Eterno: he aquí un aviso para los actuales dictadores asesinos, y pobres de los que aplaudieron a estos llamados dictadores, porque los tales serán acusados de complicidad con los violadores de la ley del Padre. Ninguno que felicitó o aplaudió en público a estos demonios, ninguno entrará al reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado. He aquí la tragedia de todo espíritu que fue atrapado por el extraño libertinaje mental, la extraña ilusión del propio sentir, que se olvidó de la psicología del divino evangelio del Padre Jehová. Escribe Alfa y Omega. También dice el Divino Padre Creador referente a su Hijo primogénito solar Cristo: fue el Hijo de Dios. Fueron los burgueses romanos y judíos los que complotaron para que el Hijo de Dios muriera. El hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo no entrara al reino de los cielos fue el acabose para ellos. No le perdonaron. Y por eso asesinaron al divino maestro Jesús. Él no murió. Y usan las religiones para que nos digan que él murió, para limpiar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo limpia. No, échense sangre de Cristo a ver si se limpian. No, nos enlodamos. ¿Quién lo hizo? Ellos, los reyes, los congresistas, los ricos, los religiosos, los militares y los gobernantes. Y desde ahí, y desde mucho tiempo atrás, habían y están y estarán asesinando a los grandes revolucionarios del mundo. Y el primer revolucionario es el Hijo primogénito solar Cristo. En la justicia de la doctrina del Cordero de Dios, en uno de los títulos, el Divino Creador dice: los más grandes ladrones son los que dieron las extrañas leyes de la desigualdad. Así van a ser acusados. Los más grandes ladrones, los que dieron estas leyes de la desigualdad. Y el más grande robo va a ser así acusado, condenado y sentenciado: el capitalismo. El capitalismo es el más grande robo en la historia de la humanidad. Y los que dieron leyes van a ser acusados de los más grandes ladrones. Pero ¿qué pasa cuando un pueblo decide tomar la determinación de cambiar su destino? Vamos a hacer una comparación de cómo, cuando un pueblo siente, cuando un pueblo hace una evaluación del momento presente y dice: ahora ya no se va a tratar de elegir un presidente, porque ya no es cuestión de elegir un nuevo presidente, sino que ahora es cuestión de que el pueblo gobierne. Vamos a escuchar esta canción de la izquierda en Chile en 1970, cuando había una conciencia mayoritaria, que ya no era una cuestión de elegir un presidente más, sino que se estaba eligiendo un proyecto y un programa de gobierno que iba a dar al pueblo la oportunidad, como dice la revelación. El hermano Salvador Allende pidió al Padre Eterno gobernar con los humildes. Eso fue sentido y se sintió en la población, y de allí surgieron estas canciones que nos hacen recordar la diferencia que existe entre elegir a un gobernante más o preparar las condiciones para que el pueblo se gobierne. Escuchamos entonces esta canción de Poder Popular del grupo Inti Illimani, para ir entrando en lo que va a suceder pronto en México con las elecciones del 1 de julio, y lo que acaba de suceder en Colombia hace apenas 10, 12 días. Música. Chile, así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña que la conciencia de un pueblo, el despertar de un pueblo, identifica y separa qué cosa es la izquierda, qué cosa es la derecha. La doctrina es precisa: la izquierda es el pueblo, la derecha son los ricos. Y se refleja en las canciones, en las movilizaciones, en los discursos, en los mítines, en el programa del candidato, de la propuesta que surge en una contienda electoral. Ese momento preciso de 1970 en Chile se ha visto, se ha vislumbrado en las últimas elecciones en Colombia, es decir, hubo una idea clara que ya no se trataba de elegir un presidente más, sino que se preparaban las condiciones para que el pueblo se gobierne, o fue solamente una cuestión muy aislada de algún sector que es claro en las luchas sociales, y la gran mayoría de jóvenes y de la población que simpatizó por la propuesta de Petro. ¿Cómo ustedes pudieron distinguir, apreciar este momento de la población en Colombia? Hermano, antes de contestarle su pregunta, voy a leer algo muy importante que el Padre Eterno dice. Este pedacito ya lo leí, pero voy a continuar. Fue el Hijo de Dios, fueron los burgueses romanos y judíos los que complotaron para que el Hijo de Dios muriera. El hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo no entrara al reino de los cielos fue el acabose para ellos. No le perdonaron. Ni al Hijo de Dios, menos perdonan a los simples mortales, que tratan de enseñar al mundo una justicia mejor y superior a la de la bestia. La causa por la cual matan los individuos pertenecientes a la bestia es el extraño complejo a la posesión de las cosas. los llamados capitalistas acaparan mucho y no se estudian a sí mismos. Del por qué acaparan. No le dan importancia a la filosofía para poder entender a la vida. Y al carecer de una causa filosófica, sus extraños acaparamientos se tientan con facilidad en el uso de la fuerza. Porque en el instante de acaparar, no pensaron en las necesidades de las criaturas del planeta. Se hicieron individualistas en la lucha colectiva para ganarse el sustento para vivir. El drama de los extraños ricos consistió en que los que los imitaron reencarnaron dentro de sus individualidades. Las demoníacas psicologías de la rapiña y la explotación. El principio de los extraños ricos fue un principio totalmente carente de amor. ¿Qué pasa aquí, hermano? Los hombres no van a cambiar este sistema de vida injusto y desigual, solo lo disfrazan. Por ejemplo, en el gobierno ahorita, que a nosotros nos propusieron, vinieron ricos que no son de la línea de Uribe y se subieron a la línea de Petro. Pero ellos vinieron es porque ya se les está disminuyendo su poder. Quieren de nuevo el poder. ¿Sí ve? Entonces, el pueblo canta, resurge sus canciones y el pueblo, nosotros queremos un cambio. El problema es que se negocia los derechos de los humildes. Por eso el Padre Eterno dice, los derechos de los humildes no se transan. O se es de Dios o se es de las tinieblas. En Colombia nos dijeron, la derecha y la izquierda. Pero la izquierda está totalmente contaminada porque vinieron los ricos a los cuales Uribe no deja pasar para que nosotros volvamos a servirles. Por eso dice el Padre Eterno en una parte de los divinos rollos sagrados del Cordero que habla de Salvador Allende. Dice, sé hijito, le habla al hijo primogénito y le dice, sé hijito, que estás pensando en tu hermano Salvador. El Padre Eterno está hablando de Salvador Allende. Y le dice al hijo, el error de tu hermano Salvador fue haber servido a dos señores. ¿Qué está diciendo el Padre Creador? Que debo eliminar un señor. Que yo no puedo llegar allá con la plata de los ricos. Que yo no puedo llegar allá con la filosofía de los ricos. Yo debo llegar allá con la filosofía de Dios. Porque si no llego con la filosofía de Dios, con sus divinos mandamientos, con sus divinas leyes, me van a tumbar, me van a derrotar. Porque una revolución sin Dios no triunfa. Y ha estado demostrado a través de la historia. Todas las revoluciones de hombres han caído. Inclusive de grandes profetas de la Biblia. Se olvidaron un segundo de Dios. Y fueron derribados por los reyes, por los ambiciosos, por los religiosos. Cuando se va a las revoluciones con la palabra de Dios, esa revolución no cae. Observe, al hijo primogénito no lo pudieron tumbar, no lo pudieron derribar. Como no lo pudieron derribar, lo asesinaron. Sin embargo, perdieron su tiempo. Porque el Hijo al tercer día resucitó y está en medio de nosotros y volvió y trajo su divina palabra. Ahora una revolución muchísimo más fuerte, más poderosa, que nos entra en nuestra galaxia llamada cuerpo humano y nos transforma. solo es estudiarla. Y ahí está todo el cambio de costumbres. Por eso el Padre Creador dice: cuando vosotros me estudiáis, yo os transformo y vosotros ni cuenta os dais. Y yo soy un ejemplo de ello. Yo antes me enojaba por cualquier cosa. Y un día me fui a enojar y no me pude enojar. ¿Qué sería? Pues que el Padre Dios me transformó. Sin que se dé cuenta. Sin que me dé cuenta. Como dice la doctrina. Volviendo al punto, cuando dice acerca del Salvador Allende, sirvió a dos señores, se refiere en el sentido que se confió en la fuerza, porque él tenía la tradición, él decía, la tradición constitucional, institucional de las Fuerzas Armadas en Chile. No había habido golpe de Estado de la fuerza militar durante mucho tiempo. Es ahí que él comete esa confianza de la fuerza, pero no de la burguesía, no del capitalismo, no de los ricos. Es otro fenómeno, porque en el primer año Salvador Allende nacionalizó el 90% de las empresas estratégicas, incluida la banca. Por eso en el rollo el Divino Padre le dice: sí, hijito, sé que estás pensando en tu patria, porque en tu patria hay revolución. Por eso es que era esta pregunta en el sentido de la conciencia clara que había en la población, que estaba ocurriendo un cambio, porque era la población la que estaba ilustrándose, fortaleciendo su conciencia de clase, y distinguió claramente qué cosa era el capitalismo y qué cosa era la posibilidad que la izquierda pueda fortalecerse. Ahora, vamos a escuchar lo que está ocurriendo en México, porque en México el primero de julio hay elecciones, y durante mucho tiempo la burguesía, el sistema de vida, ha tenido a sus fieles servidores con mentalidad colonial, reaccionaria, servil. Pero ahora surge un candidato socialdemócrata conocido como AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y está provocando lo mismo, la crisis política en México, donde los capitalistas sirvientes del imperialismo transnacional chocan con los capitalistas nacionales. Y esa ruptura es lo que no ha podido que las dos facciones de la derecha puedan unirse para enfrentar al candidato socialdemócrata López Obrador. Pero escuchemos cómo canta un niño de lo que está ocurriendo en esta lucha de clases que se da en México también. Yo lo escupo porque no estoy de acuerdo. muchachos, va a ser la privatización de Pemex. En México se produce plátano, limón y pera. Tenemos bastantes minas en donde el oro prospera. La manzana y el ganado abunda en nuestras fronteras. También hay minas de plata y petróleo en nuestras tierras. Productos de exportación hay en el país entero. Con un gobierno decente no existirían los braceros, esos que arriesgan su vida brincando muros de acero. Y muchos ahí se mueren por irse a buscar. Entonces, el problema de las elecciones, dice la revelación del Cordero de Dios, es que fue ideado por los explotadores. Los explotadores inventaron el voto porque se dieron cuenta que podían manipular a la población a través del chantaje, el miedo o la compra del voto. Se está denunciando un terrible sistema de comprar votos en México para que esto contribuya a un fraude. De todas maneras hacen fraude porque el PRI tiene que tener su cuota de poder en México, no lo puede perder con facilidad y recurren al fraude. Pero es tanta la diferencia entre el candidato Manuel López Obrador frente a los dos representantes de la ultraderecha en México, que va a ser imposible un fraude generalizado. Pero fraude en sectores para obtener una mayor cuota en el poder legislativo, eso sí. La compra de votos ocurre en el Perú también. La mafia Fujimori es experta en comprar votos con el dinero robado al pueblo. Se habla que acá el voto de la población de Perú está en alrededor de $10, por decir un tupper con 20, con 30 o 40 soles. Son los famosos tupper de la mafia Fujimori. En Colombia, este fenómeno de la compra de votos también ocurre. ¿Cuál es la experiencia que tiene hermana Judith? Bueno, en Colombia piden una prueba, pues anteriormente cuando no había celulares, pues la gente no podía probar que sí votó por el candidato que le pagó. En esta ocasión, muchas personas fueron a votar y entraron con su celular. Cuando estaban votando, allá uno se hace en una cajita y, o sea, en un espacio cerrado, y uno puede sacar libremente su celular y tomar la foto al voto. Entonces, por ejemplo, el candidato Iván Duque, los que le hicieron su campaña pagaban $50,000. Eso equivale más o menos a $25 y un tamal. Un tamal es una comida empacada en hojitas y amarrada, y la gente tomaba su foto, van a una oficina, muestran su foto que que sí votó por Iván Duque y le dan los 50 mil, o sea, los 25 dólares, y les dan su tamal, y la gente se va contenta. Perdió su conciencia, vendió sus derechos, siguió siendo esclavo por 50 mil. Y hay personas que dicen, no, pero es que al menos dan 50 mil. No hay conciencia, hermano. Venden sus derechos. Es como antiguamente, en la esclavitud, los ingleses norteamericanos iban a África a cazar africanos. Venían a Sudamérica a cazar indios. Y los llevaban allá a la fuerza y los indios no querían ir, ni los negros africanos querían ir. Ahora no los tienen que llevar a la fuerza. El mismo indio y el mismo negro y el mismo mestizo, nosotros los latinos, la mayoría, acá viven mal, pero son capaces de reunirse 7,000-8,000 soles e irse allá para que lo esclavicen, y en la frontera lo humillan. O se les va el patrón que los esclaviza y les da juguete y dicen, ay, patroncito, venga, venga, venga, que lo extraño. Entonces, no hay conciencia, hermano. Uribe, ¿qué ha hecho en Colombia? Porque las elecciones de ahora las ganó fue Uribe, no las ganó Iván Duque. Así es, sí. Uribe, en la Sierra de la Macarena, encontraron tumbas de 2,500 campesinos asesinados, a los cuales ellos llamó guerrilleros. ¿Para qué lo hizo? Para quitarles sus tierras, para vendérselos a la minería. Y la misma gente, los mismos esclavos, vuelven a votar por él. No hay conciencia. Es todo un sistema de explotación, de condicionamiento y de compra de votos escandaloso. Pero a la vez que ahora hay testimonio de cómo se venden por un poco de dinero, esto también va a ir generando una reacción en contra de estos mercaderes de las elecciones, porque es un atropello muy grande. Tenemos otro audio que Hispan TV ha hecho un breve resumen de lo que ha sido el cierre de la campaña del candidato socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a escuchar y luego vamos a ir comentando. Andrés Manuel López Obrador reunió a decenas de miles de personas en el estadio más grande de México y uno de los de mayor capacidad en el mundo. Fue el cierre de campaña más esperado por los seguidores de un candidato presidencial. El aspirante de Morena estaba en su ambiente natural, con todos los reflectores encima, rodeado de sus incondicionales más cercanos y con el micrófono para él solo, refrendó sus tesis de campaña que ha repetido miles de veces. El repudio a la corrupción y su combate se robó la noche y los aplausos. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Y que nadie se asuste, porque la palabra radical viene de raíz. Y esta transformación va a consistir precisamente en arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. López Obrador hizo esperar más de 3 horas a sus seguidores, pero a estos les tocó música con grupos y cantantes populares en México. En medio de ese ambiente festivo y optimista, el candidato morenista se da por ganador. Hace promesas como si ya fuera presidente electo en medio de un griterío ensordecedor. Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe Enrique Peña Nieto, sin compensaciones de ninguna índole. No habrá derroche ni gastos superfluos. Este candidato presidencial supo llegarle a la gente. Escuchó quejas de miles de personas y prometió soluciones de todo tipo. falta aún que sea presidente y las cumpla. Andrés Manuel llega como empezó, como puntero de esta elección, con una formidable campaña y una respuesta popular inusitada. Porque Andrés va a ayudar a la gente más pobre, y allí en Iztapalapa hay mucha gente muy necesitada, más por las sierras de Santa Catarina, por toda la zona muy baja del cerro, y aparte no tenemos agua. Entonces él va a apoyar mucho a la delegación Iztapalapa, que ha sido la más olvidada. Casi 85 mil personas aclamaron a su líder Andrés Manuel López Obrador, un político tabasqueño que busca la presidencia de la República por tercera ocasión consecutiva. Fue un discurso lleno de promesas, promesas que sus seguidores y todos los mexicanos le exigirán cumplir en caso de que gane las elecciones el próximo domingo 1 de julio. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. La profecía de la doctrina del Cordero de Dios: el mundo será regido por los mismos que fueron explotados, va en proceso, porque la medida que la población sea consciente y participe en las determinaciones de su futuro, estaremos preparándonos para esa gran profecía de las Sagradas Escrituras. Dice el Divino Padre Creador en su Divina Ciencia Celeste o Rollo Sagrado del Cordero: Las llamadas jerarquías mayores, llamadas padres solares, por lo general encabezan las grandes doctrinas que transforman las costumbres de los habitantes de todos los mundos. Tal fue la misión de la ley mosaica y de la doctrina cristiana, que suavizaron costumbres bárbaras propias de vuestra imperfecta evolución. Nadie puede negar que así fue, pues estáis viviendo en la transformación. Sois actores vivientes de ella. Él, siendo primero en todo poder, prefirió cambiar al materialismo romano con las mismas leyes humanas. Escogió la dificultad e imperfección de vuestras leyes. Escribe Alfa y Omega. Y en el rollo, todos los luchadores o revolucionarios que combatieron al extraño sistema de vida basado en el oro, premiados serán con el corderito de plata. En la parte final de este plano telepático, el Divino Creador revela: de verdad os digo que el capitalismo, sistema de vida inmoral, llega a su fin. Porque todos los espíritus fueron probados por un instante por el Padre Jehová. La caída de estos demonios de la explotación marcará para este mundo el principio de la era de mayor felicidad para este mundo. La bestia capitalista, al dejar de existir, no contagiará más a ningún ser pensante. El pensamiento explotador será cortado de raíz. Esta maldita herencia es uno de los árboles filosóficos que no dejó el Padre Jehová. De raíz será arrancado de la evolución de este mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El pensamiento explotador será arrancado de este mundo. Y esto se ve en las costumbres, en la forma perversa, mala que tienen las extrañas autoridades de querer imponerse en el gobierno, en el poder, usando lo más sucio, lo más tenebroso, que atenta contra la dignidad del ser, atenta contra los derechos, porque el Divino Padre dice: los derechos de los humildes no se transan, no se comercian, no se presionan, no se chantajean, no se venden. Hermana, nos iba a comentar algo de la experiencia de la compra de votos, de este negocio de votos que en Colombia se ha llevado a cabo y que está ocurriendo en estos mismos momentos en México también. Bueno, hermano, valga la aclaración que no, o sea, de todo en la viña, de todo hay en la viña del Señor. No todos fuimos comprados y no todos indagamos o algunos sí en su respectivo candidato. Y la cuestión es que me di cuenta, siendo jurado de votación, bueno, escogen ciertas personas al azar en listas de empresarios y estudiantes de universidades, una cantidad de personas. Entonces me correspondió estar en primera y segunda vuelta. Hay muchas personas que, digamos, en esta vez se vio más flujo e influencia para ir a votar. También porque se notó que se dieron a conocer varios beneficios para votar, por votar. Uno de los beneficios es medio descanso remunerado a los mediodía, sí, 4 horas, ¿no? Mediodía descanso remunerado. Otra es el 10% de descuento en la matrícula para los que ingresaran a la universidad. 10% también de rebaja en el valor de si se saca el pasaporte durante los próximos 4 años. 30% de descuento en los próximos 45 días si uno viaja en avión. 30% de descuento. Y para los militares, bachilleres, 1 mes de rebaja. Y a los que son soldados, campesinados o regulares, 2 meses de rebaja. Entonces son cosas que también incentivaban a la gente a salir a votar. Porque, o sea, hay mucha gente que ni siquiera le importa ni siquiera ir a votar. Pero ya se está tomando, pues... No, hay que pensar en varias, en esas cuestiones, varios puntos por las que, razones por las que la gente sale a votar. Entonces ahí se cumple una vez más lo que el Divino Creador dice: para los capitalistas, gobernar es un buen negocio. Es negocio las elecciones, eso está comprobado, porque las elecciones mueve un sector de la economía. Y ellos están felices porque ganancia, inversión, publicidad y estas ofertas que hacen a los electores nuevos es escandaloso. Pero como dice la doctrina del Cordero de Dios, su tiempo está en los descuentos. El tiempo que resta significa esa gran oportunidad anunciada en las Escrituras, cuando el profeta Isaías escribió: ¿cuánto resta de la noche? ¿Cuánto falta para que se acabe este sistema de vida? Es una oportunidad inmensa que tenemos todos de cambiar las condiciones en las cuales nos encontramos. Y si a esto le complementamos lo que el apóstol Pablo hizo en su prédica, en su lucha social como un revolucionario, él dijo que la justicia en este tiempo presente sea una realidad para la gloria de Cristo. Es decir, no hay tiempo que esperar. Es el tiempo de la acción. Es el tiempo del compromiso y la conciencia, porque es el tiempo del despertar. Sí, hermana. Dice el Padre Creador en la ciencia celeste o rollo sagrado del Cordero: todo revolucionario es un imitador del Hijo de Dios, o sea, de Cristo. Es el conocimiento y la jerarquía que le corresponde entre las criaturas del Padre. O sea, ser revolucionario es imitar a Cristo. Por eso todos debemos ser revolucionarios. Y cortar de raíz es tomar una determinación colectiva de arrancar de raíz las costumbres que nos hacen daño. Esta costumbre de dejarnos gobernar por los explotadores es dañina, es perjudicial en todo sentido. Es una costumbre. La costumbre de tener una mentalidad colonial es una costumbre heredada que ya llevan 5 siglos en nuestras tierras de los Andes. la costumbre del servilismo, es una nefasta costumbre también impuesta y heredada, porque el genocidio provocado contra nuestros hermanos y hermanas ha sido terrible también. Entonces eso va provocando estragos y deja unas secuelas, unos vestigios muy grandes, que en estos tiempos es el tiempo de la ruptura, es el tiempo del ajuste de cuentas, es el tiempo de que esto no quedará así, es el tiempo de la justicia divina. Estamos llegando a los minutos finales de esta programación, de esta edición, donde hemos tenido la alegría de conocer un poco a nuestras hermanas activistas y estudiosas de la ciencia celeste en el rebaño de Colombia. Queremos compartir con toda nuestra población, nuestros hermanos y hermanas, acerca de las publicaciones en la página web www.alfayomega.com. Este es un sitio, es una página multi-idiomas. Estamos trabajando acá las traducciones y las publicaciones de la doctrina del Cordero de Dios. Tenemos 20 libros ya publicados en inglés y el mensaje telepático ha sido traducido a 60 idiomas ya. Está en esta página web. Pueden ahí, idioma por idioma, ir conociendo y compartiendo con aquellos que tienen familiares, contactos o conocidos en esos países. Los primeros títulos del libro, Lo que vendrá, se ha traducido a 38 idiomas, y el primer rollo de La construcción de los platillos voladores a 12 idiomas. La traducción de La línea de Nazca ya van en 5 idiomas, son dos rollos, La línea de Nazca y La piedra de Ica. De esa forma estamos avanzando en la publicación. Queremos que nuestra hermana Judith, que nos visita, dé su saludo final, y luego nuestra hermana Marcela. Bueno, hermanos, gracias a nuestro Divino Padre Eterno que nos permitió venir aquí y compartir con todos ustedes. Somos hermanos en la prueba de la vida. Dice el Padre Creador: ser revolucionario cuesta sacrificio, persecución, intrigas y hasta son asesinados. Grandes son ante el Padre los luchadores e idealistas. Todo el mundo injusto los necesita y todo mundo progresa por ellos. Hermanos, defendamos nuestros derechos y viva Jesucristo, primer revolucionario. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos por atender a este llamado que el mismo Dios nos hace, y gracias por la invitación del hermano acá en el programa radial. Bien, el programa que trata de relacionar los acontecimientos sociales con las escrituras y la divina revelación es un aprendizaje para estar atentos a lo que ocurre, porque la estrella del capitalismo se viene abajo. Ha perdido la batalla de la prueba de la vida, y es el tiempo de los humildes, es el tiempo de los trabajadores, es el tiempo de los que fueron, durante la mayor parte de esta falsa historia del sistema de vida, fuimos afectados por una forma extraña de vivir y de costumbres. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones en esta programación del tiempo que resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida.